51 97 53 38 nuestro contestador, la consigna del día: ¿qué va a hacer Bush cuando termine su mandato? Hemos escuchado algunos mensajes de gente que lo quiere mucho, es el club de fans de George W. Bush o George W. Bush. No, acá es W. Como... Sí, pero algunas escuché a alguien diciendo que si pronunciamos George y Bush, digamos en tono inglés, deberíamos pronunciar la W como W. Pero bueno, esa es discusión para lingüistas. En fin, llámenos 51 97 53 38. ¿Qué va a hacer George Bush cuando termine su mandato? ¿Qué va a hacer para vos? Ya te gané. No se olviden que todavía queda un Bush más, que es Jeb Bush, que es el hermano más joven del clan Bush, que es gobernador de Florida. Así que... Sí, que fue un... las miradas estuvieron puestas en él en el año 2000, cuando ganó su hermano George, ganó las elecciones en los Estados Unidos. No voy a dejar de resaltar el nivel de pronunciación. George, que no es Turner. No. Bueno. Continuamos con el programa, tiene que ver con el triunfo de Barack Obama. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la campaña, cuáles fueron las claves de la campaña, por qué ganó, cómo construye su imagen frente al resto del mundo, el impacto que ha tenido en los medios y en el público en todo el mundo, en la opinión pública general.